En Oíd, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes al Día a través del 95.0 la FM. Oíd Radio Talavera de la Reina en esta jornada, programa del día martes 2 de junio del 2015. A contar este instante y hasta la 1 menos 5 de la tarde aproximadamente y tras nuestro programa junto al enlace de Oíd Radio Nacional y el 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina, nuestro primer programa deportivo con la actividad deportiva de los deportistas paralímpicos españoles, a los cuales entrevistamos todos los días. Hablamos también de deporte adaptado y del patrocinio de los deportistas patrocinados por la Oíd, organización impulsores capacitados. Damos comienzo a nuestro programa de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy, por supuesto, es martes. Han pasado menos de 48 horas de ese ascenso a la segunda B del Club de Fútbol Talavera y toca hacer el análisis con el analista deportivo y entrenador de fútbol que siempre nos acompaña los días martes en la participación de él en los comentarios durante toda esta temporada, con la participación de los equipos talaveranos y de nuestra comarca en preferente y del Talavera en tercera, y también nos acompañaba los viernes en la previa del fin de semana. Digo que nos acompañaba porque ya las competiciones han finalizado. Saludamos al míster Rubén Gamarra, que está en la sintonía de Deportes al Día a través de Oíd Radio 95.0 la FM. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo, míster? ¿Bien? Bien, muy bien. Yo creo que todos estamos todavía con la resaca futbolística de este magnífico acontecimiento que hemos tenido en nuestra ciudad. Y se ratifica todo lo que habíamos dicho nosotros durante la temporada y también en el trabajo de pretemporada, que este año tocaba sí o sí, que el Talavera era indiscutible favorito, y aquí está el resultado al final, ascenso a la segunda vez, Rubén. Sí. Aunque el fútbol no son matemáticas y todo puede acontecer, todo abismaba a que esto este año podía suceder. Y de hecho, pues bueno, se ha ratificado durante la pretemporada. Pues bueno, ya veíamos ese perfil de equipo que era con un potencial bastante importante, un equipo que podía dar cosas interesantes en esta liga, durante la liga regular en la tercera división. Y bueno, yo creo que al final ha acontecido lo que tenía que acontecer, que es ese ascenso. Además, ese ascenso por la vía rápida, por la vía grande. El equipo durante la temporada, pues bueno, ha sabido terminar en ese primer puesto, incluso teniendo momentos en los que no ha estado en esa primera plaza. Pues bueno, el equipo ha mantenido la tranquilidad, ha sabido creer en su trabajo, y bueno, eso al final pues te da resultados. Muy superior el Talavera al Portugalete al final en el recuento y en el resumen de los dos partidos, Rubén. Sí, ya en el primer partido, pues bueno, yo venía diciendo que incluso el Talavera podía haber traído mayor renta de allí. En cuanto al resultado, se veía que el Talavera, pues bueno, se había acoplado un poco al juego del Portugalete. Si bien a lo mejor viene dado por las dimensiones del campo, la estrechez del campo, pues bueno, pues a lo mejor pues era muy difícil poder enlazar, porque tenías siempre encima algún rival. Pero bueno, se acomodó un poco a ese juego, y de ahí que quizá no pudiese desplegar todo su potencial. Pero claro, viene aquí a casa con su campo, con toda su afición, que yo creo que es una cosa a resaltar, una cosa, vamos, para enmarcar. El ver el campo como le pudimos ver el domingo, pues bueno, pues el Talavera pues consiguió estar tranquilo. Además, el marcar tan prontito, pues bueno, yo creo que también le dio esa tranquilidad y no sufrió esa ansiedad que podía haber empezado a sufrir si no hubiésemos marcado. Sin duda que está claro, Rubén, que sentenció el partido ese cabezazo de Víctor Martínez. Comenzar ganando un partido tan importante a los 3 minutos, obviamente ya te encarrila un poco más y te suelta los nervios por parte de los jugadores que tenían la presión, que eran los locales del Talavera, por estar jugando en casa y porque el empate no les valía, salvo el 0-0 que les llevaba la prórroga y penaltis, pero al final se sacaron toda esa presión y jugaron con más libertad luego del 0-1, o el 1-0, perdón. Sí, claro, te quitan la ansiedad, pero bueno, también eso es un arma de doble filo, sin malinterpretar. Quiero decir con esto que marcas el primero tan pronto y lo previsible es que el equipo rival te asedie, se intente ir a la heroica, intente volcarse, porque ya le da lo mismo uno que dos, pero es que eso no sucedió. Entonces el Talavera siguió controlando el partido y el Portugalete no tuvo ninguna reacción. Entonces yo creo que eso nos dio una tranquilidad pues enorme, una tranquilidad que bueno, se vio materializada en un 2-0 y bueno, si el Talavera hubiese necesitado o una mayor renta, pues estoy seguro que lo habría conseguido. Entonces, bueno, yo hay que sacar valoración muy positiva de este playoff y sobre todo, pues bueno, que por fin tenemos un equipo en segunda B que es muy necesario para la trayectoria futbolística de todos los jugadores de aquí de Talavera, de toda la base, de toda la estructura del club. Yo creo que ya era muy necesario tener un equipo en segunda B. Alguien me decía ayer en el campo, cuando hacía la pregunta a los entrevistados, ¿no? Se me acercaba y me decía, joder, ¿cómo son ustedes los periodistas, la gente que trabaja en los medios, ¿no? ¿Ya estáis preguntando ya por segunda vez? No me encaraban, sino que me lo hacía una acotación, un aficionado ahí que estaba cerca mío al momento de hacer la entrevista, y me decía, ¿ya estáis pensando en la segunda vez cuando recién estamos saliendo campeones y recién estamos disfrutando este momento? Sí, estamos totalmente de acuerdo, señor, pero yo creo que hay que empezar ya a pensar en la segunda vez porque son palabras mayores y este verano se va a pasar muy rápido y hay que ver un tema económico que indudablemente va a ser muy exigente para este club de fútbol Talavera y por sobre todas las cosas también porque hay elecciones, no sabemos si la actual directiva encabezada por José Dorado Vadillo va a continuar o no, entonces te descanso nada, muy por el contrario, yo preferiría mil veces que se dejara todo más o menos finiquitado y que la gente se vaya de vacaciones con tranquilidad y sabiendo qué va a acontecer con ellos, Rubén, es mi opinión al respecto, me parece, porque segunda vez ya son palabras mayores. Sí, yo pienso igual que tú, creo que bueno, hay que darse unos días de tranquilidad, de poder disfrutar del momento, el estrés sufrido por todos, sobre todo en este caso que son los que lo tienen que gestionar, pues en la junta directiva, pues bueno, pues ha sufrido unos días muy intensos y una temporada también muy intensa, entonces bueno, unos pequeños días de ese relax y rápido hay que ponerse manos a la obra porque bueno, hay que formar el presupuesto del año que viene, hay que ver qué plantilla se puede confeccionar con ese presupuesto. Además, pues bueno, pueden suceder cosas que son inevitables, como que a futbolistas con los que actualmente cuenta el Talavera les toquen otros equipos. Entonces, pues bueno, yo creo que cuanto antes tengas todo claro, pues muchísimo mejor y muchísimo mejor puedes planificar ya la temporada que viene, que claro, sin saber tampoco ni en qué grupo se va a meter al Talavera, en fin, son todavía muchísimas cosas, pero que eso sucede de un día para otro, lo tenemos ya a la vuelta de la esquina y creo que tenemos que tener previsto todo lo que queremos para el año que viene, para poder ponernos a trabajar lo antes posible y sacar fruto de la nueva plantilla, porque el Talavera quiere seguir en segunda B, porque no, pues bueno, un día poder dar ese paso a segunda A, que sería algo histórico para nosotros. Frase muy requerida para este tipo de situaciones, Mister, también, a veces lo fácil es llegar, pero lo difícil muchas veces es mantenerse. Sí, lo difícil, claro, que es mantenerse. El llegar también es muy complicado, de hecho, al Talavera pues le ha costado mucho el conseguir ese ascenso, pero ahora hay que tener la mente tranquila, hay que tener que hacer las cosas muy bien hechas y no volvernos locos, porque volvernos locos podría ser el dar dos pasos para atrás otra vez y eso sería algo muy trágico para todo el fútbol de Talavera, y bueno, pues tener esa tranquilidad y por qué no hacer bien las cosas como la ha hecho, por ejemplo, Socuellamos, un equipo recién ascendido, y, y va a mantener la plaza tranquilamente. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Pues exactamente igual. Además, Talavera es una ciudad con historia futbolística. Estoy seguro que se van a hacer las cosas bien porque el Talavera ya así lo merece. Rubén Gamarra es entrenador en la lista deportiva y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 la FM en esta jornada, programa de día martes 2 de junio del 2015, para analizar entonces ese ascenso del Club de Fútbol Talavera con toda esa fiesta que se vivió en el Municipal El Prado el día domingo recién pasado y por supuesto con esa celebración de toda una ciudad, porque aquí no solamente se ha involucrado afortunadamente quienes están relacionados directamente con este club, con el Club de Fútbol Talavera, sino que se involucró directamente toda una ciudad que tanto lo necesita y que, por supuesto, una alegría como la que ha dado el Club de Fútbol Talavera se agradece por los momentos difíciles que vive lamentablemente la ciudad de la Cerámica. Pues muchas gracias, Rubén, y te esperamos una próxima oportunidad, desde ya agradeciendo que nos hayas acompañado durante toda esta temporada hablando de fútbol preferente y de tercera con el Talavera. Muchas gracias, Mister. Pues muchísimas gracias a ti y si me permites, pues darles aquí la enhorabuena en palabras mayúsculas, en mayúsculas a todos los componentes del Club de Fútbol Talavera, a todos, desde el entrenador, cuerpo técnico, jugadores, directivos, utilleros, a todo el mundo, porque todo el mundo y el trabajo de todo el mundo es muy necesario para conseguir luego estas metas. O sea que desde aquí darles la enhorabuena y muchísimas gracias a ti por haber contado conmigo durante todo este año. Entonces, de la mañana, 43 minutos, continuamos en Deportes al Día a través de Oíd Radio Talavera en el 95.0 la FM. Una vez más, muchas gracias al Mister Rubén Gamarra por habernos acompañado durante toda esta temporada para hacer esos comentarios los días martes, resumiendo el fin de semana y el viernes la previa de las competiciones de preferente y de tercera con el Talavera. Club de Fútbol Talavera, que esta mañana todo esto ha sido recibido en el ayuntamiento de nuestra ciudad por el alcalde Jaime Ramos, por todo su equipo, así es que los chavales siguen con los festejos a menos de 48 horas de haberse producido ese ascenso a la segunda B. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de la revisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, en el 95.0 la FM, en esta jornada del mediodía del martes 2 de junio del 2015. Recuerda, nuestra cita es diaria de lunes a viernes de 12 hasta la 1 menos 5 de la tarde con los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional para España y el Mundo, en nuestra señal internet, señal online de la radioemisora de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, y a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera. Recuerda que la primera parte de este enlace de 12 hasta las 12.25, todos los días entrevistamos a los grandes monstruos, a los grandes cracks de la actividad deportiva paralímpica española. Los paralímpicos tienen su espacio acá en nuestro programa, todos buscando esos puntos necesarios y subiendo en el ranking para tener este año el billete asegurado para las Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Nos hace ilusión, ¿por qué no?, estar en una paraolimpiada en el próximo verano del próximo año acompañando a los nuestros y, por supuesto, toda la actividad del deporte adaptado y de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Y en la segunda parte del programa, de 2:30 hasta la 1 menos 5, estos 25 minutos para conocer la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca y también un poco más allá de nuestras fronteras, porque nuestro programa muchas veces también es requerido fuera de Talavera de la Reina y comarca para promocionar actividades, como por ejemplo la siguiente que nos parece muy interesante. Primera jornada de emprendimiento deportivo, acercamiento empresarial al deporte, que se está desarrollando ahora mismo en el Castillo de San Servando en Toledo. Para aquello vamos a conversar con uno de los organizadores, Daniel Ortega, que está en la sintonía de Deportes al Día. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, pues muy bien, encantado de estar aquí un día más contigo. Nosotros también muy agradecidos, Dani, que nos puedas promocionar y comentar un poco más antecedentes de esta primera jornada de emprendimiento deportivo, acercamiento empresarial al deporte, que ustedes como talaveranos estáis desarrollando allí, muy cerca de nuestra ciudad, en Toledo, Dani. Sí, la verdad es que, bueno, yo como talaverano, un orgullo estar representando a nuestra ciudad aquí en Toledo, en el evento que ha comenzado hace un par de horitas nada más, y bueno, la verdad es que está siendo todo un éxito. Ha congregado a más de 40 personas, estamos, bueno, desde perfil de todo tipo, empresarios, estudiantes, estudiantes con ideas emprendedoras, y bueno, el objetivo de este evento no es otro que intentar abrir un poco y aumentar las perspectivas laborales, que yo creo que a día de hoy es un punto necesario, sobre todo para aquellos jóvenes que acaban de terminar sus estudios o que están terminando sus estudios, y bueno, las presentaciones que estamos teniendo están siendo casos de éxito. Luego esta tarde haremos una mesa redonda donde debatiremos un poquito el estado actual del sector deportivo en tanto en nuestra provincia como en nuestra comunidad y el país en general. Y bueno, pues básicamente, y resumiendo un poco, el objetivo sería ese, ¿no? Aumentar las perspectivas laborales de aquellas personas, estudiantes de ciencia de la actividad física y del deporte, amantes del deporte en general y la gente que le interesa el mundo empresarial, y por supuesto pues el networking siempre presente en este tipo de eventos, ¿no? A mí lo que me ha parecido correcto y me parece muy bien también es el tema de las inscripciones, 15 euros solamente, 10 euros los socios también de otras asociaciones afiliadas a FAGE y alumnos de la universidad también, así es que me parece que es la posibilidad por un precio módico también accesible para chavales para cualquier persona que quiera entender un poco más y conocer el emprendimiento deportivo y el acercamiento empresarial al deporte. Me parece que estáis haciendo una buena labor porque esto acerca a muchos de los participantes a un precio que es accesible y no como otras jornadas donde realmente el tema económico deja mucho que desear, Dani. Efectivamente, nuestra intención era esa, ¿no? Que fuese siempre en este tipo de eventos tener asociadas una serie de costes que tienen que cubrirse y no es ni muchísimo menos un evento que tenga carácter lucrativo. Se está lanzando a través de la Asociación de Gestores Deportivos de Castilla-La Mancha, que es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, simplemente es un precio muy accesible, muy cercano, y a través del trabajo de la asociación que intentamos que sea a pie de calle, ¿no? En contacto directo con la gente que le interesa el mundo deportivo y un poquito más la faceta gestora del deporte, que es a la que va encaminada. Coméntame más antecedentes, un poco más de la historia de esta Asociación de Gestores Deportivos de Castilla-La Mancha, Dani. ¿Cuándo nacéis vosotros? ¿Cuántas personas están involucradas? Coméntame un poco más de esa asociación que me parece interesante. Pues mira, la Asociación de Gestores Deportivos hace unos años, tenemos tradición en Castilla-La Mancha, pero bueno, hace unos años se relanzó de nuevo la asociación porque había quedado un poquito parada, y junto al equipo directivo, Pablo, Esteban y cada delegado de cada provincia, hace un par de años comencé a trabajar con la asociación. Uh-huh. Y estamos intentando relanzar en Castilla-La Mancha el papel que pretendemos que tenga, acercar un poco el deporte a la población en general y siempre, como te comentaba antes, desde la perspectiva un poco gestora, no tanto por ponernos un poco, hablando coloquialmente, no sería el monitor que está atendiendo a la gente, sino la persona que está detrás, que está encargando de organizar un evento en este caso, o un equipo de fútbol, o una gran instalación deportiva, y ese tipo de cosas, ¿no? A menudo es un poco el papel, el trabajo que está detrás de las cámaras, por así decirlo, ¿no? Y ya te digo, un poco la organización, la parte gestora, ¿no? La asociación, como te comentaba, tiene tradición en Castilla-La Mancha, pero se paró por diferentes motivos, y estamos relanzándola de nuevo, y nuestro objetivo es llegar a ser uno de los referentes a nivel nacional en el tema en el campo de las asociaciones de gestores deportivos. Dani, voy a entregar así rápidamente lo que es la programación de esta primera jornada de emprendimiento deportivo de acercamiento empresarial al deporte, que comenzó a las 10 de la mañana con la bienvenida a los participantes y asignación de asiento y presentación de la jornada. Álvaro Bachiller fue el primer ponente del método fenómeno caso de éxito en emprendimiento deportivo. Eso comenzó a las 10 de la mañana. En breves minutos más estará Julián Casas Luengo, proyecto patrocina un deportista. Este proyecto me parece muy, muy interesante. Algún día a ver si podemos tener a Julián Casas Luengo en nuestro programa, porque el proyecto patrocina un deportista, nos parece que es un gran proyecto deportivo. De 12:10 a 12:30, vale decir, hace poco rato tuvieron un break con un café. A las 12:30 ya debe haber comenzado, y hasta las 2 de la tarde Ultano Gómez va a hablar sobre la tecnología como ayuda para el gestor deportivo. Descanso para comer entre las 2 y las 4. A las 4:15, bienvenida a los participantes y asignación de asientos, vale decir, por la jornada de la tarde, presentación de la jornada vespertina. A las 4:30, presentación de Rad Sport. A las 5, presentación Liga 7. 5:30 y hasta las 4:00, mesa redonda con todos los participantes, método fenómeno, y a las 7 de la tarde se va a clausurar entonces esta primera jornada de emprendimiento deportivo, acercamiento empresarial al deporte. Me imagino, Dani, que en alguna oportunidad más adelante, esperemos que no sea en mucho tiempo más, se puede organizar una jornada similar acá en Talavera de la Reina. Yo creo que sería todo un éxito, Dani. Por supuesto. Yo cuento con ello y estoy dispuesto, por supuestísimo, a organizar la quinta Talavera de la Reina para que los talaveranos también tengamos un evento de estas características y podamos conocernos un poquito más entre todos, vaya. ¿Qué tal el lugar ahí, el Castillo Servando Toledo? Bonito, ¿no? ¿Está adecuado para este tipo de jornada? Precioso, un lugar envidiable. La verdad es que yo no lo conocía, habiendo incluso estado varios años estudiando en Toledo, no lo conocía y lo he conocido con el motivo de esta jornada. Es un sitio precioso. Tiene un albergue incluso para jóvenes, sí. Así que si quisieran pasarse por allí, pues podrían conocerlo también. Sí, fíjate que yo le había conocido ese albergue hace un par de años atrás, precisamente visitando a una delegación deportiva de Madrid que estaba participando de unas jornadas similares a las vuestras, no de emprendimiento deportivo, se entiende, actividades también y jornadas deportivas in situ allí, y obviamente son instalaciones realmente de primer nivel allí en el Castillo San Fernando de Toledo. A propósito de jornada, y antes de despedirte, Dani, agradeciendo tu gentileza de entregar esta información, ¿qué tenemos de piragüismo para el mes de junio? Jornadas de puertas abiertas, tengo entendido. Pues efectivamente, aquí en Talavera de la Reina, el 23 de junio, que creo recordar que cae en domingo, y si no, bueno, en las redes sociales del Club Piragüismo Talavera de la Reina. El 21, estoy mirando el calendario, Dani, 21 de junio, domingo. 21 de junio, domingo, efectivamente, sí. Una semana antes, 14, es mi cumple. Felicidades adelantadas. Pues sí, el 21 de junio tenemos jornada de puertas abiertas de piragüismo en horario de 10 a 1 ajá. de la mañana, como suele ser habitual, y por ahí estaré yo también haciendo esta vez la labor de técnico, no de gestos. Efectivamente, y a ver si yo me atrevo de una vez por todas y me subo a una piragua, tío. Te estoy esperando todavía. Que siempre me invento algo, no, pero el año pasado no me inventé nada, fue lo que te comenté en ese momento, pero ahora no va a haber excusas, y es que estamos esperando ese 21 para ir a compartir con todos vosotros ahí en el Club de Piragüismo Talavera Talac. Daniel Ortega, entonces, nos comentó más información de esta primera jornada de emprendimiento deportivo, acercamiento empresarial al deporte, que se está desarrollando en esta mañana ahí en el Castillo de San Servando en el Toledo. Bonita iniciativa, lo mejor de todo, gente joven que hace noticia y que puede comenzar a hacer historia, ¿por qué no?, con estas jornadas de emprendimiento deportivo. Y hablamos también de ese proyecto de patrocinio a un deportista, que me parece genial, me parece brutal que ya de una vez por todas las empresas se comprometan un poco más para poder emprender deportivamente hablando. Una buena iniciativa de tener acercamiento al deporte y poder patrocinar a los grandes deportistas. Dani, pues lo dicho, pues muchas gracias por hablar en nuestro programa y será hasta una próxima oportunidad. Bien, Juanma, hasta la próxima, encantado como siempre, un auténtico placer. Deportes al día con Juanma Sepúlveda.